10:51 minutos, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, y como le comentábamos en el sumario de contenidos, vamos a informarles de actos que se van a llevar a cabo en nuestra localidad durante este fin de semana, actividades meramente navideñas, actos e iniciativas que se van a desarrollar pues con motivo además también de la celebración de la cabalgata de Reyes Magos el próximo 5 de enero. Asuntos estos que vamos a destacar con el responsable de Cultura, Festejos, Turismo y Comunicación en el Ayuntamiento de Ubrique, a quien saludamos ya, José Manuel Fernández Rivera. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues son asuntos que enseguida vamos a ir detallando, un programa diverso del que vamos a recoger toda la cita, pero antes vamos a comenzar informando sobre el marco turístico, porque hay novedades importantes que anunciar en torno precisamente a el turismo y sobre todo en relación a las infraestructuras turísticas de las que dispone Ubrique. Vamos a irnos hasta el yacimiento arqueológico de Ocuri. Recordemos que se estaba tramitando en estos últimos meses la Q de calidad para que obtuviera esta declaración el yacimiento arqueológico de Ocuri, junto también con la de bien de interés cultural. Bueno, pues ese trabajo, ese proceso administrativo ha dado ya su fruto y parece que tenemos pues buena noticia, ¿no? Algo que comunicar. Pues sí, la verdad es que sí, después de muchos meses, porque el proyecto pues lo comenzamos el año pasado por esta fecha, teníamos claro de que teníamos que ser el primer yacimiento arqueológico a nivel de España de obtener esa certificación de calidad, esa Q de calidad. Y después, pues, todo el año modificando y preparando lo que es la zona y acogiéndonos a la normativa vigente, pues la noticia es que ya tenemos adquirida la Q de calidad. Tendremos un acto próximamente en el cual pues recibamos lo que es la distinción de esa Q de calidad en el yacimiento arqueológico, y después pues en este caso pues en Fitur, que es donde allí, en este caso en Madrid, donde nos entregarán la certificación de manera oficial. Pero la alegría pues llega de que seremos el primer yacimiento arqueológico que tenga una distinción de calidad como es la Q de calidad en este caso en nuestro yacimiento arqueológico de Ocuri. ¿Qué supone? ¿Qué supone la obtención de este reconocimiento? Y si viene acompañado además también de todo el trabajo que se ha venido realizando durante los últimos años, pues ya no solo de la puesta en valor de las estructuras, sino además también de la difusión y de la conservación de ese patrimonio histórico de la localidad. Pues sí, la verdad es que aparte de todo el mantenimiento y la mejora que se le han ido realizando, nos hemos ido acogiendo a distintas normativas en cuanto a lo que es una tarifa a nivel europeo, en cuanto a lo que es la mejora. No había servicio en este caso allí en el propio yacimiento, abajo en el centro de recepción, están ya los servicios para que la gente lo pudiera utilizar, en este caso pues gracias también a una subvención de la Junta de Andalucía. Nos acogimos al sistema de calidad destino, también pasamos y también el yacimiento, y eso nos hace que poco a poco vayamos pudiendo entrar en distintas subvenciones que vienen para esos centros de interés turístico. Uno de ellos es el yacimiento, y este año pues con la obtención de la Q de calidad pues tendremos más posibilidad de meternos en muchas más subvenciones y de gran calado para poder obtener muchas mejoras allí en el yacimiento, que tiene todo su trabajo, que no llega a la velocidad que uno desea, pero bueno, al fin y al cabo todo se va viendo poco a poco en el tiempo, y como bien te he dicho, la CUPO ha tardado un año, y ahí está. Vamos a tener esa alegría de que ningún yacimiento de España lo tiene, y seamos nosotros pioneros y nos dé un salto en cuanto a difusión y en cuanto a calidad en las infraestructuras que tenemos, y podernos meter, como bien te he dicho, en muchas más subvenciones para obtener recursos para seguir mejorando y aportando lo que es en el ámbito turístico y cultural que tiene el propio yacimiento. Y darle vida, ya no solo pues precisamente con todas esas visitas guiadas, con la contratación de una guía que presta servicio, ¿no? Ese tipo de servicio que se tiene que prestar para poner en valor lo que es el yacimiento arqueológico a través de la guía, pero también, bueno, pues ofreciendo este lugar las salvedades de la protección del patrimonio que tiene que registrarse, pero ofreciendo el espacio como lugar escénico para el desarrollo de distintas actividades culturales, lúdicas, que se han venido, bueno, pues dando cita también durante los últimos años. Es quizás esa oferta cultural de este equipamiento lo que ha contribuido también, en cierto modo, ¿no?, junto con todas estas cosas que hemos destacado antes, pues a la obtención de esa Q de calidad. Pues sí, como bien has dicho, no es solo en el ámbito turístico, sino allí se mezclan cultura y turismo, y en este caso, pues, la difusión que se le está dando al propio yacimiento grande, la repercusión también, y lo comprobamos en la cantidad de visitantes que mes a mes pues lo visitan. Después son muchos centros escolares, muchas asociaciones y colectivos las que vienen, y sobre todo pues quiero decir que gracias a esas dos guías que tenemos, tanto María como Isabel, pues dos trabajadoras municipales que se parten todo lo que pueden y más por aquello, y en este caso pues el servicio que dan es de 10. Todas las personas salen muy contentas del yacimiento, la difusión es grande y nos hace pues que con el boca a boca cada vez el yacimiento vaya subiendo de nivel. En este caso pues nosotros le metemos muchas más actividades, como bien puede ser cualquier teatro, cualquier cuentacuentos, musa, conciertos, talleres, y tenemos muchos proyectos más que nos van llegando continuamente. Lo que pasa que es eso, no queremos todavía ir preparándolo todo, porque queremos ir mejorando lo que es primero tener obtención y distinción de certificados de calidad. Es lo que al fin y al cabo nos interesa, para mejorarlo, porque hay muchas mejoras que hacer allí, como la parte izquierda de la muralla ciclópea, que teníamos este año pensado que entrara en alguna subvención, todavía no nos han dado respuesta a lo que nos hemos acogido, pero bueno, la luminaria, que también creo que necesitamos, porque hay algunos eventos que son de carácter nocturno y necesitamos algunos puntos de luz para no tener problemas a la hora de poder realizar esa actividad allí. Pero bueno, como bien te digo, algo más lento de lo que uno desea, porque la administración en este caso es así, pero bueno, vamos llegando a metas de las que nos hemos puesto en esta legislatura, y esta certificación pues era una de los puntos que yo tenía en este caso con el propio yacimiento, y la obtención pues ya la tenemos, y la verdad que se siente uno bastante contento, y sobre todo pues que el pueblo de Ubrique, sabiendo del magnífico yacimiento que tenemos y tener esa distinción y certificación, eso es único para nosotros. A esto además también, bueno, pues se une, ¿no?, todas esas tareas de conservación del patrimonio que se realizan pues prácticamente a diario, con la limpieza vegetal cuando es necesario, con la vigilancia también que hay que tener, ¿no?, en el propio yacimiento, en fin, pues todo lo que significa, ¿no?, darle uso a lo que es el yacimiento como explotación turística y cultural. Claro, estamos viendo de que son dos guardas los que tenemos allí a diario, uno de mañana y otro de tarde, que van conservando, manteniendo y mejorando todo lo que corresponde en infraestructura, en este caso pues arqueóloga y guía turística que la tenemos allí, y ahora también pues esperamos que el próximo miércoles en el pleno pues aprobemos una ordenanza que llevo también bastante tiempo trabajándola, para que en el centro de recepción pues se puedan vender, en este caso a un precio bastante económico, todo lo que corresponde para seguir dándole difusión, como bien puede ser gorra, bolígrafo, merchandising sobre el propio yacimiento, que también lo implantaremos en el Museo de la Piel y en el San Juan de Letrán, porque son muchos turistas los que quieren llevarse un recuerdo de haber estado en el yacimiento, y nosotros, la administración no se hace para ganar dinero, tampoco para que te cueste, pero que el detalle pues se lo puedan llevar esos turistas. Y gracias a ello, pues esperamos que el próximo miércoles en el Pleno Municipal se aprueben esas ordenanzas que se quedaron en lo alto de la mesa en el Pleno anterior. Sean aprobadas, lógicamente, por todos los grupos municipales, que es lo que yo espero, porque es un bien para todos. Y sobre todo, pues que el turista se pueda llevar o bien una mochila, una gorra o los artículos que se pongan en ese momento allí en el centro, para que así, como bien te he dicho anteriormente, se vaya dando mucha más difusión, porque llevarse una gorra, una camiseta, pues hace que donde tú vuelvas al destino tuyo, pues se siga hablando sobre el yacimiento, que eso es lo que al fin y al cabo trabajamos desde la delegación. Un recuerdo, en definitiva, ¿no?, de esa estancia que ha pasado. Claro, ese recuerdo que tantos niños pasan por allí y les gusta siempre llevarle el detalle a la madre o al padre, en el cual pues detalles que costarán 1, 2, 3, 4 euros, que son precio mínimo, pero bueno, el detalle al fin y al cabo es lo que cuenta, y sobre todo pues el recuerdo que quedará de que estuvo en el yacimiento arqueológico de Ubrique. Bueno, pues la Q de calidad que ya la ha obtenido el yacimiento arqueológico de Ocuri, la certificación oficial se entregará en Fitur este próximo mes de enero del próximo año que se avecina. Y luego además también está en trámite, bueno, pues declarar Ocuri como bien de interés cultural, ¿no? Sí, eso se sigue trabajando porque, como bien te he dicho, no es tan deprisa como uno quiere, pero bueno, estamos con certificaciones, con documentación, acogiendo la normativa, que hay que tenerlo todo al día. Siempre tienen que ser normativas que una puedan unir la Q con certificación, en este caso de bien de interés, pero bueno, se va acogiendo todo y esperemos también que poco a poco pues dé también su correspondiente difusión. Y como bien te he dicho, gracias a esas certificaciones pues puede venir una de las subvenciones que llegó la semana pasada, una subvención, creo recordar que son 35.000 euros, te dan un 70%, que son 24.500, para señalizar en este caso, a nivel de Ubrique, todos los centros de, en este caso, pues parques naturales o centros de interés turístico medioambiental. Con lo cual, pues nos va a venir bien a la hora de señalizar el propio yacimiento desde cualquier punto de Ubrique, para que todo el turista que llegue, que entre pues, por la zona de corte o se encuentre en este caso pues en la zona de autocaravana o en cualquier parte del casco antiguo, pues sepan dónde se encuentra el propio yacimiento y puedan llegar a él. Una subvención de 25.000 euros, pues la verdad que es también de una gran alegría. Y todo viene gracias a tener certificaciones de calidad que ven que se está trabajando desde el Ayuntamiento de Ubrique, y las administraciones que dan esa subvención pues nos cogen y se suele sumar más puntos que cualquier otro municipio, y podremos pues explotar esos 25.000 euros en este caso pues en señalizar todos los puntos medioambientales y turísticos que tenemos en la localidad. ¿De dónde parte esa ayuda, esa subvención? Esa subvención viene de la Junta de Andalucía, en este caso pues me imagino que también estarán dentro de los fondos FEDE, exactamente, en este caso pues del marco europeo, pero a través de la Consejería de Turismo de la propia Junta de Andalucía, nos acogimos a esa subvención. En primera instancia quedamos en suplente, creo recordar que estábamos los cuartos de suplente, pero nosotros sabíamos que después a la hora de la puntuación exacta de la certificación, pues teníamos que subir muchos puntos porque no es lo mismo la memoria que presenta en cada ayuntamiento, que después tienes que, en este caso, pues justificar esas documentaciones que tienes cada patrimonio. Claro. Y nosotros, sabiendo que lo teníamos, teníamos las espaldas bastante tranquilas para que sabíamos que nos correspondía esa subvención, y había muchos municipios que han caído y Ubrique, pues en este caso, ha subido y creo que hemos sido los segundos para poder tener esa subvención de esos 24.800, que es por ahí el dinero que nos van a dar. La subvención, como decía, es de 35.000 euros, el 70% la aporta la Administración Autonómica, el resto, pues ayuntamiento, ¿no? Sí, el resto, pues, es para poner los paneles que nos interesen, más bien sea vial o lo que sea. Tendremos que sacar una licitación para que una empresa, en este caso, pues, haga la señalítica turística y a raíz de ahí, pues, seguir trabajando en este caso en todo el ámbito turístico, porque son algunas subvenciones más que estamos metidos. Hará cosa de un mes y medio, también obtuvimos otra, también de señalización, porque es verdad que en Ubrique, pues, tuvimos el problema de que se llevaron toda la señalización que teníamos, porque el acuerdo se había acabado y no se renovó hace bastante tiempo, y entonces, pues, nos acogimos a otra subvención a través de Diputación, que también nos la dieron, creo recordar que eran 13 o 14.000 euros, y eso nos va a hacer también pues el impulso de lo que no se pueda señalizar con una subvención, la cogeremos con la otra. Con lo cual, pues tenemos las dos vías abiertas para intentar señalizar pues todo lo que corresponde en el ámbito turístico. Cuando hablamos de señalización, lo digo para ampliar un poco más la información, ¿no? Nos estamos refiriendo a la colocación de paneles informativos de carácter turístico, a lo mejor en determinadas zonas concretas, ¿no?, del municipio, o de señalización también de espacios, como decía, el yacimiento arqueológico de Ocuri, ¿no?, dentro de lo que es la propia localidad. Ay, sí, hablamos que si nos fijamos con los postes con los paneles informativos que teníamos tanto en zonas de callejones, en zonas, en este caso, pues de la rotonda de Radio TV, nos vamos a la Plaza de las Palmeras, todos esos puntos de información para tanto el turista de a pie como de coche, pues le costaba trabajo ya saber dónde se encontraba ubicado, porque se perdió esa señalización, creo recordar que cumplió en el 2011, nadie lo renovó, y yo pues, cuando nos incorporamos nosotros en el 2015, en primera reunión con la empresa, que o le abonábamos, no creo recordar que era 20.000 euros, o se lo llevaban, y claro, no era viable poder abordar esa parte económica. ¿Por qué? Porque se tenía que haber renovado en tiempo y forma, la empresa se aprovechó de ello y Corris se lo llevaría a otra localidad. Entonces nosotros nos pusimos a la hora de trabajar para volver a tener esos postes y esa información para todos los turistas y empezaremos, pues, como bien te he dicho, creo que antes de mayo tiene que estar culminada, pues empezarán ahora primero de enero con la licitación para saber cada persona dónde se encuentra y dónde está el destino que queremos llevarle. En este caso, pues hablamos, si la subvención de la Junta de Andalucía es medioambiental, pues habrá que señalizar, en este caso, pues la calzada, yacimiento, en este caso, pues el trasvase, Mojón de la Víbora, zona de autocaravana, todo lo que corresponde medioambiental. Y con la otra subvención, pues intentaremos señalizar parte que nos quedan, que hay otros puntos de interés, o bien pueden ser Museo de la Piel, como bien puede ser San Juan de Letrán, como bien pueden ser lo que es la calle peatonal, las nuevas salas de exposiciones, infinidad de cosas que en Ubrique son muy necesarias. Uh-huh. Y entonces, pues con los dos proyectos que tenemos ahora mismo trabajando, pues intentaremos que cuando llegue la finalización del proyecto, antes del mes de mayo, pues lo tengamos todo totalmente señalizado. Uh-huh. Bueno, pues es, por tanto, esa última hora en torno al marco turístico en nuestra localidad, la obtención de la Q de calidad para el yacimiento arqueológico de Ocuri y lo que supone además también en beneficio, ¿no?, del propio municipio a la hora de promover turísticamente ese espacio, patrimonio cultural, histórico de todos los ubriqueños que podemos disfrutarlo. Por cierto, ahora viene un periodo bastante bueno para poder ir a Ocuri, ¿no?, con aquello de la celebración navideña, los días un poco de descanso que podemos tener y demás, y es una propuesta. ¿Cuál es el horario de visita? ¿Cuándo podemos acudir a Ocuri? Que siempre aprovechamos y hablamos, pero nunca ofrecemos datos tan, de servicio público, ¿no?, como este. Pues la visita, te hablamos que el lunes es el día que se encuentra cerrado el yacimiento, sí. Uh-huh. Martes a sábado, horario 10 primera visita, 12 segunda visita y 4 de la tarde tercera visita. Y el domingo solo visitas de mañana, 10 y 12. Son los solo horarios que tiene el yacimiento. La reserva se puede hacer mediante la propia página web del yacimiento, llamando por teléfono al yacimiento, la oficina de turismo. Uh-huh. Y lo que intentamos siempre es eso, es que dependiendo de la cantidad de visitantes que tengamos ese día, pues tendremos un trabajador o dos, claro. Y por eso siempre tiene que estar mediante reserva. Pero la verdad que bastante contento con la aceptación y sobre todo pues en época ya de los meses de marzo, abril y mayo, muchos centros escolares que nos acompañan, como te he dicho, asociaciones de muchísimos tipos en los que han venido y después pues tenemos suerte de que a la propia delegación aquí en el ayuntamiento nos traen siempre detalles por la atención que hemos tenido y a nosotros lo que nos interesa es darle difusión a ese patrimonio cultural que tenemos aquí en Ubrique, que ya que está bien conservado y tiene certificaciones, pues hay que saber venderlo, que al fin y al cabo es lo que nos interesa. Además también, por cierto, hablando de esto, durante, no sé si prácticamente un año, ¿no?, desde que se implantó, no, un poco más quizá, esas visitas más especiales teatralizadas que se realizan por parte del colectivo Romano de Ubrique, que también contribuye, ¿no?, esa oferta cultural un poco que se dispone para el yacimiento arqueológico. Pues sí, como bien te has dicho, el segundo sábado de cada mes, en este caso, pues, los romanos de Ubrique hacen una visita teatralizada, ellos también pues explican y junto con la guía todo lo que corresponde en el yacimiento y tiene una aceptación de que todos los sábados de esa visita pues se llena y es de agradecer en este caso pues a romanos de Ubrique, sí. que la verdad que la asociación hace un trabajo bastante bueno con la recreación que tenemos siempre en el mes de junio y la cantidad de apoyos que ellos realizan en distintos colectivos que realizan esos eventos fuera de la localidad y aquí aparte pues también colaboran como pues en el pasado Belén que también pues los romanos de Ubrique estaban colaborando. Yo le doy la enhorabuena a ellos y es también un punto de ayuda a poder darle difusión de ese, en este caso, yacimiento arqueológico de Ocuri. Y para concluir sobre Ocuri, sobre este tema espectacular, la foto de este mes, no sé si de este mes o del anterior, del calendario de Ocuri, ¿no?, con el columbario nevado en el exterior. No sé si se ha tenido oportunidad. Sí, de... en este caso, pues, Remedio Rodríguez Toro es la persona pues, que tengo delante. En este caso, pues, el calendario, la fotografía de diciembre. Y la verdad que el mausoleo bajo la nieve, pues, dice mucho. También tenemos ya esperanza de que nos llegue directamente de la imprenta el calendario nuevo del yacimiento, que en este caso son todas las fotos de ese concurso de fotografía que realizamos y en breve pues le daremos el calendario a todos los que han participado, los ganadores y los tendremos también pues en distintas zonas para poderlo vender a un precio de 1 euro de carácter que se lleven, como quien dice, la imagen de nuestro yacimiento. Pues imágenes del yacimiento arqueológico de Ocurique nos sorprende cada mes gracias a ese calendario que se edita por parte de Cultura y Fomento Creativo, ¿no? Que son las concejalías que convocan el concurso del calendario. Bueno, cerramos turismo y hablamos de otras cuestiones más, aparte del ámbito turístico. Pues hay que recoger todo ese programa de actividades dentro del marco cultural, dentro del marco festivo, que se van a realizar durante los próximos días. Vamos con las novedades, ¿no? Si te parece, porque hemos conocido recientemente que este fin de semana el jardín, la Plaza del Jardín, va a ser el escenario de un concierto. Pues sí, la verdad es que llevamos tiempo dándole vueltas a cómo preparar la Navidad y habíamos visto que este año el sábado era un día más o menos que estaba en plan tranquilo, aparte de la cantidad de comida, de amistades, de trabajo que se realizan en esta fecha, pues en el horario de las 7 de la tarde, un horario en el que ya la comida pues se ha culminado y digo, pues vamos a darle un aliciente, y en este caso pues que mejor que un concierto sentero, que ya hace un año o hace dos vinieron en este mismo grupo, los Monkey Python, estuvieron aquí en el jardín a través del Planea, nos gustaron muchísimo, acordamos con ellos de que queríamos para la última Navidad de poderlo disfrutar más, y el montaje que han puesto es un montaje de más envergadura, de que todo el que se pueda desplazar el sábado a las 7 de la tarde pues va a quedar súper satisfecho, porque el concierto que van a montar es muy muy bueno. Y en una hora siete y poco de la tarde comenzará, se harán su buen rato de música, que hoy en día los 80 están a la orden, en este caso pues está en auge y le gustan pues a la gente las versiones, y ellos pues versionan bastante bien, y lo único que esperamos es eso, que tengan el disfrute todos los ubriqueños en esta fecha tan señalada, y después puede estar comiendo durante el mediodía con todos los compañeros o amigos, pues qué mejor que tener un buen rato de música en directo en la Plaza del Jardín, una plaza que ha dado uno de los mejores sitios para realizar conciertos en Ubrique. Bueno, pues casi que vais a ofrecer el concierto navideño después de todo, para que pues, se den cita allí, pues todas aquellas personas que van a disfrutar ese día de jornada de convivencia, por así decirlo, con amigos o familiares y demás, pues pueden concluirlo, ¿no?, con ese concierto en el jardín el sábado. Pues sí, la verdad es que sí, que yo creo que va a ser un sábado tarde magnífico y poder disfrutar de ello. Esperemos también que, claro, hemos estado viendo el tiempo hoy nada más que se encuentra así, en este caso pues con las nubes que tenemos aquí metidas en la sierra, pero a partir de la tarde se despejará y según la previsión del tiempo vamos a tener unas navidades como días atrás, soleado y bastante bueno, con lo cual la tarde será espléndida allí en la Plaza del Jardín escuchando buena música. Bueno, pues eso en cuanto a citas a tener en cuenta durante este fin de semana. Vamos a ir con más, pero antes también te quería preguntar por los trabajos de remodelación que se están llevando a cabo en el escenario del bien maestro Francisco Fatou y que, bueno, pues provoca que no se pueda utilizar este espacio, ¿no?, durante estos días. No obstante, para el viernes tenemos programado el concierto de Navidad extraordinario de la Escuela Municipal de Música y para el viernes, pues los trabajos quedarán concluidos porque ellos van a ser los que van a estrenar ese nuevo escenario, ese nuevo parque. ¿Cómo avanzan esos trabajos? Pues la verdad es que bien, ya el lunes empezaron a desmontar, comprobamos porque yo no lo sabía y no había ningún técnico en el que me lo dijera, que debajo del suelo que se ha quitado había un suelo de madera, que es con el que se empezó a funcionar allí en el Francisco Fatou, en ese escenario, y la verdad que me quedé sorprendido porque cuando vi, digo, oye, si este escenario estaba mejor que el que teníamos antes, pero bueno, en este caso, pues, con la homologación y las certificaciones que necesitan los escenarios, pues, están ya montando el nuevo, justo en lo alto, para mantener también el que tenemos anteriormente. Y, como bien has dicho, la Escuela de Música esta semana que tenía la evaluación, pues, le tengo que agradecer que la sensibilidad que han tenido y se han desplazado ellos, en este caso, a las aulas el jueves, que realizarán otra actividad en el convento de... No, fue ayer. Ayer martes lo realizaron allí en el convento de Capuchino. Y son actividades que vienen realizándolo fuera y la del viernes, pues que es ese concierto de Navidad que vienen dando todos los años, pues la tendremos totalmente preparada para que ellos estrenen el suelo. Las telas, pues, están... Si no van a llegar viernes, estarán puestas lunes, martes, que las tendremos también todas nuevas, las cortinas centrales, lo tendremos todo. Y ya lo último que nos quedaría sería una limpieza especial para las butacas, en este caso, pues esperemos pues que una vez que pase la Navidad, un día, tres semanas, pues se pegará allí el último chuchón para que quede más o menos una sala totalmente preparada para los próximos años que vendrán cargadas de muchos eventos allí en el Francisco Fatou, que ya de por sí los tiene. Bueno, ¿alguna actividad más que se vaya a llevar a cabo en Navidades en ese espacio, en el Mayor Francisco Fatou? Pues ahora mismo no las tengo delante, pero alguna más llegará seguramente en estos días, alguna actividad que se pueda disfrutar. Estamos también a expensas, en este caso, que Diputación todos los años pues nos regala algún cuentacuento o en este caso algún conciertito de Navidad. Esperemos pues tenerlo también para poderlo disfrutar, y como bien ha dicho, esta semana la hemos cuadrado para poder por lo menos poner suelo, que era lo principal, claro. Y a raíz de ahí pues ir cuadrando algunas actividades más allí en el Francisco Fatou. Pues las obras de remodelación del escenario del Maestro Francisco Fatou, que ya están a punto de concluir y que podremos ver con ese concierto, ¿no?, extraordinario de Navidad de la Escuela Municipal de Música, que llegará este viernes. Dentro del calendario también de actividades relacionadas con la fiesta navideña, pues se está preparando desde la Delegación de Festejos todo lo concerniente a la cabalgata de Reyes Magos. Ya el pasado viernes tuvimos la presentación de los Reyes Magos, se daba a conocer además también el nombre del rey Melchor, ¿no? Manuela Jiménez finalmente se suma a los dos reyes por sorteo y pues preparando un poco, ¿no? Ya sabemos los nombres, pero preparando no obstante todo lo que va a ser la salida de esa cabalgata de reyes y el resto de personas o de niños más bien que van a formar parte de la cabalgata. Pues sí, el pasado viernes pues ya dimos a conocer en este caso pues el rey Melchor, que defina el equipo de gobierno. Teníamos muy claro de que tenía que estar encarnado en este caso pues por Manuela, preformación 94, cumple 25 años, trabajando pues en todo lo que corresponde en el ámbito de la mujer, un trabajo pues bastante, bastante bueno el que han realizado en tantos años, y teníamos claro que este debería ser su año. Después pues las dos personas que en este caso pues le tocó en el sorteo, le entregamos su correspondiente corona, después estuvimos aquí en el ayuntamiento, se llevaron ya los trajes, este año pues son estrenando unos trajes que la verdad que son bastante bonitos. Estuvieron acompañados tanto de los pajes que fueron, en este caso, ganadores del sorteo, unos que ellos ya los traían. Y con respecto a la cantidad de niños que se incorporan en la cabalgata, mañana creo recordar que tendremos también por la mañana una reunión con los padres para ver en qué ubicación llega cada centro escolar, todos los niños que han sido obsequiados, o en este caso, que le ha tocado en el sorteo de cada colegio, pues le diremos en qué carroza van ahí para ver qué vestimenta llevarán, la normativa que tienen que cumplir todos esos niños, y lo iremos más o menos preparando. Estamos también un poco expectantes también porque tenemos que traer pronto este año las carrozas hacia Ubrique. No tenemos, el Ayuntamiento de Ubrique no tiene ninguna nave donde pueda ubicarla, y estamos ahí viendo a ver con ciertas empresas de que nos dejen durante estos días de aquí a Día de Reyes para poder guardar. El año pasado creo recordar que se hizo en la nave de básica, que estaba vacía, pero este año ya, pues, a través del punto limpio y demás, que está ocupada, pues, estamos viendo a ver dónde se podría meter la seis carrozas. Pero bueno, esos son los puntos en los que estamos ahora mismo. Cerrado acuerdo también con la empresa de caramelos, de balones, de peluche y todo lo que lleva lo que es el ámbito de la cabalgata. Y nada, los niños todos ilusionados, porque niños que le han tocado, pues ya te paran por la calle y, ¿en qué barco voy? Si voy en una, voy en otra. Si ya eso, pues mañana se sorteará y los padres pues irán viendo la ropa que le van a poner a cada niño, y los reyes pues súper ilusionados que vaya a llegar ese día. ¿Todavía no se puede decir los motivos de las cabalgatas infantiles? Mañana, cuando se lo digamos a los agraciados. Claro, mañana ellos lo van a saber, padres, ¿no? Ellos ya lo van a saber, y ya sabiéndolo, pues tendremos también que anunciarlo nosotros. Claro, sí, porque si no se va a dar a conocer, se quiera o no se quiera, ¿no? En realidad. Claro. Bueno, lo que sí que podíamos quizás dar a conocer, si se tiene cerrado, es las cantidades de obsequio, porque ya no hablamos solo de caramelos, sino de obsequios que se reparten con la cabalgata. Todavía no te voy a avanzar ninguna cantidad porque la tengo cerrada, pero estoy atenta de algunos obsequios que todos los años tanto la Caixa y algunas fundaciones suelen colaborar en algo, y sobre todo pues en la Diputación, que también le pedí un pequeño aporte. Veremos a ver si tenemos esa suerte de que caiga también, y ya diremos pues cuando se vaya acercando la fecha la cantidad exacta de caramelo, de balones, de peluche y de todo lo que vayamos a tirar este año en la cabalgata. ¿Algo especial este año? No quiero decir nada más, a lo mejor las carrozas sorprenden. Pero bueno, es lo mínimo que se merece el pueblo de Urique, y no es ninguna novedad por ser la última cabalgata, como suelen decir algunos. Nosotros durante todos los años hemos echado el mejor caramelo posible para todos los niños, y como es su día, pues vamos siempre innovando y aportando lo que podamos para que sea la cabalgata que se merece el pueblo de Urique. Bueno, pues muy pendientes, por tanto, el día 5 de lo que va a ser la cabalgata de Reyes Magos, sobre todo para disfrutar, ¿no?, de esa noche mágica y de ese evento tan especial para los niños y también para los más mayores, desde luego. Luego restan pues también otra serie de actividades que se van a ir realizando durante este fin de semana, un poco ya más al margen de lo que es la propia delegación de festejo. Pero bueno, este fin de semana tenemos el ensayo solidario, tenemos la zambomba flamenca que va a organizar la parroquia en la plaza del ayuntamiento, tenemos además también presentaciones de libros por parte de ubriqueños como Salva Barroso. En fin, hay un calendario de actividades que se viene a sumar también a las propuestas, ¿no?, que llegan por parte del ayuntamiento. Pues sí, la verdad es que sí. Ya también el fin de semana pasado pues comprobamos el mercado solidario a través de los autores ubriqueños. Tuvimos también la presentación del calendario de Estefanía, tanto de fotografía y de pintura. Tuvimos también identidades, el evento que realizó en este caso pues Sarva y el colectivo LGBTI. Son muchas actividades que se realizaron la semana pasada, y esta semana, como bien han dicho, todavía quedan actividades. Creo recordar también que este sábado, día 22, el concierto que realizan en la Ermita San Pedro, Quanticuorum, que todos los años pues nos hacen, bueno, yo creo que es el segundo ya, realizan el correspondiente concierto de Navidad. Y son muchas las actividades de las que viene encargado en esta fecha, pero bueno, quiere decir de la cantidad de actividad cultural que tiene Urique y de los buenos artistas que tenemos, con lo cual pues a disfrutar de ellos, todo lo que realicen, aparte de la cantidad de exposiciones que son más que dignas. Hablamos la de Antonio Rodríguez Agüena, del conjunto de pintores que se encuentra en este caso en el Museo de la Piedra, y de la exposición de Luis Domínguez Rojas, que la verdad que está teniendo una acogida magnífica, que es la nueva sala de exposiciones del mercado. Pues esas 80 y tantas obras en las cuales Luis ha expuesto, pues nos dicen de la talla de todos esos artistas ubriqueños. Pues son exposiciones, lugares que podemos visitar y de los que podemos disfrutar también, junto con todos los actos organizados por colectivos o por el ayuntamiento de nuestra localidad. Nos vamos a marchar ya, pero antes una cuestión de cara al futuro. ¿Tenemos fecha para la degustación del Roscón de Reyes? No tenemos fecha todavía, pero estamos hablando de, sabiendo cómo se encuentra este año las Navidades, pues tendrá que ser o el miércoles 2 o el jueves 3, dependiendo de los días. Miércoles 2, jueves 3, porque ya no nos vamos al viernes 4, ya en ese día pues lo vemos muy precipitado. Un viernes la calle peatonal, pues una aglomeración. Hablaremos del día 2 o el día 3, serán los días en el que se prepare el roscón, junto también con, en este caso, pues el cartero real, que también estos días estará pues en este caso en la calle peatonal, para que todos los niños le entreguen su correspondiente carta y él se la lleve a los Reyes Magos. La semana previa a la cabalgata de Reyes, entonces, cuando estará el cartero real en la avenida, ¿no? Pues sí, esa semana será. Vale. Pues muy pendiente de todas esas citas que llegan de cara a la celebración navideña y que vamos a ir recogiendo, desde luego, a través de la sintonía de Radio Urique. ¿Qué nos queda por decir? Pues nada, desearle a los uriqueños que disfruten en esta fiesta con amigos y familiares, y que sobre todo pues hay una cantidad de actividades culturales para todos los gustos y que disfruten de ellas. Pues yo durante esta semana, por aquello de que el próximo lunes ya es Nochebuena y tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina, a todos los invitados les estoy diciendo que, bueno, micrófono de Radio Urique para que feliciten la Navidad a los ubriqueños, así que al concejal de Festejo y Turismo también se lo ofrezco. Pues nada, desearle a todos los ubriqueños una feliz fiesta, un próspero año nuevo y que, como bien he dicho antes, que disfruten con los amigos y familiares, que es lo que al fin y al cabo se tiene, se pase una Navidad como se merece y que tengamos mucha salud, que al fin y al cabo es lo más importante. José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes.